a la tarde, en que fuimos muchas organizaciones, supongo que estamos hablando de esa, corregime si me equivoco, donde fuimos muchos movimientos sociales a reclamar a nuestro nuevo presidente un bono navideño, bono social, no sé cómo lo llaman algunos. El presidente ha comunicado, lo viene comunicando a través de un montón de medios, lo venía diciendo, de que él no iba a dar ningún bono social a nadie. En tal caso, lo que dio fue un ajuste del salario por hijo y por única vez, creo, de 400 sí, sí. pesos, y dio también por única vez en esta, con sus jubilaciones, 400 pesos a los jubilados. Yo creo, es algo que hace mucho tiempo viene pasando y se le viene reclamando, aún lo reclamamos al gobierno que se ha retirado, un plus, siendo de que los compañeros, compañeras que estamos en organizaciones sociales y trabajamos, estamos en negros, somos tercerizados. Si es por intermedio del gobierno, no tenemos ni aguinaldo ni vacaciones. Entonces, nuestro pedido, no solo de nosotros como Movimiento Frente Darío Santillán, sino de todos los otros movimientos y organizaciones que marchamos ayer desde, prácticamente desde, fuimos hasta Plaza de Mayo, desde el Obelisco y pasamos por distintos lugares, es reclamar algo justo, algo que nos deben nuestros empleadores, siendo que nuestro presidente dijo que cada uno debía pedirle a su empleador esto del bono navideño, del plus extra. Bueno, yo le diría a nuestro presidente que gobierno de la ciudad, el señor Larreta, es nuestro empleador. Por eso fuimos y marchamos a reclamarle a gobierno de la ciudad, o al presidente en sí, es lo mismo, nuestro bono navideño. Aparte hay un tema, vecinos, vecinas. Ustedes saben que, bueno, ya mucho antes de que suba este señor, y cuando subió este señor, a raíz de que abrió el cepo, los precios subieron abismalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Un compañero o compañera que tiene un salario mínimo no pudo comprar ya desde noviembre o principio de diciembre las cosas que salían un peso, después salían dos, tres. Es un hipotético, un ejemplo, lo que estoy diciendo con un peso. Pero bueno, nos afectó y es el día de hoy. Estamos a un día del 24 y yo sé que hay vecinos, vecinas que por ahí no pudieron comprar todo para esta reunión familiar que vamos a tener el 24. No solo lo que es comida, sino por ahí el regalo para el arbolito. Y bueno, perdón por haberme ido por las ramas, Maru, pero yo creo que era necesario y vital y móvil reclamar lo que reclamamos, que por supuesto no tuvimos, o sea, sí, tuvimos la satisfacción de que unidos marchamos y reclamamos y le vamos a dejar como precedente a este presidente, a este jefe de gobierno, que aunque ellos sean una nueva tendencia, y bueno, ellos quieren diálogo, nosotros fuimos a hablar, estamos dispuestos a hablar, como ellos dicen, pero que no vamos a bajar la guardia ni a dejarnos poner el pie encima por ningún tipo de gobierno o jefatura. Perdón que me ponga a veces un poco ansiosa cuando hablo de este tema. No sé qué opinan ustedes, compañeras. No, gracias, Mabel, por la información. Está bueno también saberlo y conocer tu opinión. Mientras tanto, nos contás de la situación de ayer. Tengo todos los años, yo también tengo entendido, se moviliza y se reclama lo mismo. Y también eso da cuenta de una situación determinada. Pero bueno, también en estas fechas del año, bueno, este año es un final de año bastante particular, pero siempre hay como el mismo tipo de noticias, y siempre al final del año vieron que se agrega algún tipo de represión. Ayer se reprimió a los trabajadores de Cresta Roja, que hace muchísimos meses que están en la calle reclamando. Y ayer hubo una represión que la verdad, para mi entender, fue bastante injustificada en el contexto de una discusión sobre cambiar el protocolo, lo que se llama el protocolo de de acción frente a las marcha, protestas sociales. Y bueno, evidentemente hay como una tendencia, digamos, que pareciera estar de acuerdo con lo que ocurrió ayer y la represión que fue ayer. Si, como vos decís, si yo tengo que dar mi opinión, más allá de toda la opinión más política y una lectura más profunda que uno puede hacer, a simple vista diría cualquier tipo de violencia me resulta injustificable. Sobre Exacto. todo si uno tiene la fuerza de un Estado atrás. Ayer justo cumplió años mi hermanito y fui, esto es como algo más de color, y con un amigo de mi hermano me puse a discutir en la mesa. Finalmente casi me pongo a llorar porque realmente él tenía una postura muy, muy violenta para mí. Pero terminaban justificando cosas que además ni siquiera había hecho él, ¿no? Como en contra de la violencia terminaba justificando violencias que, bueno, para mí no tiene lugar. Hay mucha gente que está confundida, pienso, en este tema, porque, como vos dijiste, no, bajo ningún concepto y en ninguna instancia yo tampoco justifico que a un grupo de personas que está reclamando por un trabajo, por un poco de dinero para llevar un pan el día de la fiesta, son compañeros que hace tiempo, ya en la data del otro gobierno, venían teniendo el problema. Y lo que estaban haciendo es reclamando, y si no se arreglaba, tengo entendido que al final presentaron la quiebra a último momento de la fábrica, pero a ver, si no se arregla o se arreglaba, como dicen que se arregló, estos compañeros, sus hijos, sus nietos, hermanos, no iban a tener para llevar un plato de comida independiente, es una fecha especial, Navidad, pero lo injustificable es que no tengan para llevar un plato de comida, sea la fecha que fuere, a su familia, siendo que son y fueron trabajadores de la empresa. Tengo entendido, por lo que escuché en noticias, no es que lo sé a viva voz, pero que han presentado la quiebra y que les ofrecían a nuestros compañeros trabajadores de Cresta Roja terminar, no sé de dónde, supongo que el Estado proveerá ese dinero, 4.000 pesos por el mes de diciembre y 6.000 pesos por el mes de enero. Espero el gobierno de la ciudad, si es a ellos a los que le corresponde o a nuestro presidente, que tenga el decoro, mañana es día 24, de hacer llegar en el día de hoy, espero, yo no estoy al tanto de esto como es, el dinero a estas familias, a estos compañeros trabajadores, porque decir que les van a pagar si llega mañana y pasado 24 y 25 y no tienen lo mínimo para llevar un pedazo de pan a su familia y compartirlo, bueno, ya empezamos mal, señor Macri. Sí, bueno, me encantó tu, lo que podemos llamar la columna de Mabel. Sí. A partir de hoy empezamos un nuevo año y empezamos con todo a darle una estructura nueva a nuestro programa. Sara me mira con cara de pánico por las dudas a ver si todavía le endilgo una columna que no quiere. Podemos armar la columna de cada una de nuestras compañeras, en lo que ellas se sientan más aptas.